Ricardo. Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Bueno, un tiempo inestable este. Me refiero al climatológico. Tiempo inestable, dos días por delante de algunas lluvias, frescos generales, final de abril. Bueno, ya veremos cómo entra mayo. Ya veremos cómo entra mayo también en lo demás. Sobre todo en esa cosa de incertidumbre que tenemos ahora los españoles, de saber si hoy, día de San Pedro Mártir, Pedro Sánchez quiere ejercer de mártir o de puto amo, que es como le define el torrente de Óscar Puente. Bueno, no se puede ser dos cosas a la vez. O eres mártir o eres puto amo. Y hoy veremos qué pasa. 5 días de escenificación de un narciso con sueños totalitarios para provocar adhesiones, la verdad que bochornosas. Insólito periodo de reflexión que se ha dado Pedro Sánchez y en el que después nos dirá, no sabemos cómo, ni cuándo, ni de qué manera, ni por qué canal, si dimite por las acusaciones de corrupción a su mujer o si permanece en el gobierno. Y fíjense, en ese punto se da una curiosa paradoja. Durante todo este tiempo, la tónica general de los mensajes que llegan desde su núcleo duro de Pedro Sánchez, de la mayoría de dirigentes socialistas apuntan a la tesis de la dimisión, que hoy es lo que podemos leer en la mayoría de los medios. Sin embargo, todos aquellos que no son sanchistas creen que se queda. Y que esto ha sido, en el mejor de los casos, una pataleta de un personaje atrabiliario destemplado y además seguramente un golpe de efecto electoral. Ya les digo, un espectáculo peronista que llega a su desenlace después de victimizarse, apelar a las masas, a toda esta panda de borregos que se dedican a firmar comunicados vergonzantes. Pero ya toca escenificar el final. Y hay varias posibilidades de lo que se puede anunciar. Una, he reflexionado mucho. Y me quedo porque no puedo defraudar tanto cariño que me habéis dado estos días. Es una variante del me quedo, por ejemplo, también con moción de confianza. Me quedo, pero claro, cualquiera se fía de sus socios para ganarla. Ahora sí se queda. Preparémonos para lo peor porque es para lanzar una campaña feroz contra la justicia y contra los medios independientes. Otra opción, la espantada. Me habéis dado mucho cariño, pero los ataques contra mi mujer no van a parar, así que me voy. Y ahí se abren varias subvariantes. Dimito y el Congreso elige a otro para acabar la legislatura. Continúo en el gobierno de forma temporal hasta que pueda convocar elecciones. Incluso hay una opción Meloni. Me presento a las elecciones europeas y así alfombro un eventual futuro en las instituciones europeas, que lo tiene difícil porque los alemanes no le perdonan aquello que les dijo de ustedes, su pasado hitleriano y todo eso. Y han dicho que a una institución europea, mientras estén ellos, ni en broma. Pero da igual lo que decida. Da igual, exactamente igual, porque el daño ya está hecho. Se vaya o se quede. Ha desgastado de forma grave la institución, la propia democracia. Es mejor, desde luego, que se vaya cuanto más lejos, mejor. Lo que pasa es que se lo hace en qué lugar deja a los que el sábado se manifestaron, todos estos que se han desgañitado en su partido, eres el puto amo, eres el mejor, Pedro, quédate, y tal y que cual. También deja de estar aforado. Irse a las puertas de unas elecciones catalanas, irse sin haber dejado aprobada la amnistía. Bueno, pero ha dejado una fractura en la sociedad española. Oiga, con periodistas, que así se llaman, ejerciendo la caza de brujas contra jueces, contra otros periodistas, por hacer lo que toda la vida ha hecho el periodismo, que es contar noticias. Decida lo que decida, durante estos días ha sumergido al país en un baño de populismo sentimentaloide, antidemocrático, intentando forzar una especie de plebiscito moral, un cierre de filas irracional, guerra civilista, solo y exclusivamente para conseguir impunidad. Impunidad frente a las informaciones de prácticas poco éticas que afectan a su esposa. Y merece la pena dedicar tiempo a analizar todo lo que ha ocurrido desde que Sánchez publicara esa insólita, sentimentaloide, infantil carta, la epístola de Pedro a los Panolis, según una genial definición que he leído hoy. El mismo viernes ya apareció el comunicado de periodistas contra el golpismo judicial y mediático. Para esos periodistas, informar de las actividades de la esposa del presidente del gobierno es un intento de subvertir la voluntad popular expresada en las urnas. Golpismo mediático, ahí es nada. O sea, ¿todas las informaciones que en España ha habido sobre casos de corrupción han sido golpistas? ¿Las 169 portadas de El País contra Paco Camps eran golpismo mediático? ¿La frase de Ricardo de Prada en la sentencia de la Gürtel era golpista? ¿Las informaciones sobre la guerra sucia de los GAL eran golpistas? ¿O es que las informaciones que afectan al PP son valiente periodismo de investigación y las que afectan a la izquierda son golpistas? ¿Por qué son golpistas las informaciones que afectan a Begoña Gómez y no las que afectan a José Luis Ábalos o a Paquita Armengol? Y en este episodio se ha perdido la vergüenza. No tenéis vergüenza. Pero sobre todo se ha perdido el sentido ridículo. El momento culmen fue el Comité Federal este del sábado. Es una especie de misa laica a mayor gloria del líder ausente. Jamás se ha visto algo así en la política española. Un partido centenario convertido en un coro de plañideras. En un coro de borregos. Pedro, quédate. Pedro, no te rindas. Pedro, sigue. Pedro, eres el puto amo. Pedro, mereces la pena. Pero oiga, ¿qué cosas hemos oído? Nos pueden llamar perros porque somos leales y fieles. Esto lo dijo la tipa esta, la Teresa Rivera. La guerra civil, las cunetas, los socialistas víctimas de ETA, todo valía para declarar el amor profundo al líder. Yo no he visto un desparrame de culto al líder. Vamos, es que ni en Pyongyang, en Corea del Norte. Y ayer, domingo, vivimos dos réplicas de ese terremoto de culto a la personalidad, una concentración en Madrid, liderada por la gente de Sumar, y luego un acto de intelectuales. Bueno, Miguel Ríos, García Montero, Marisa Paredes, leyendo una carta de Almodóvar. Todo era... No solo va a escribir cartas Pedro Sánchez, también Almodóvar escribe cartas. Si no fuera porque el gobierno del país está paralizado y el resto de Europa está estupefacta, en el fondo esto es para que Almodóvar no escriba una carta, no haga una película, pero de las disparatadas y divertidas que ha hecho a lo largo de su vida. O sea, María Jesús Montero el sábado pasado estaba para protagonista de Mujeres al borde de un ataque de nervios. Bueno, y Óscar Puente dice que es Sánchez el puto amo porque habla inglés. Tócate. Y hoy nos falta el CIS de Tezanos sobre la carta de Sánchez, como lo oyen. El CIS de Tezanos, que ya es como el espejo del cuento de Blancanieves. Pejito, espejito. ¿Hay en España un líder más alto, más guapo, más chulo que Pedro Sánchez? Miren, ya les he dicho que dimitir por lo que se ha publicado y dimitir con unas elecciones catalanas, dejar de estar aforado y tal cual, se hace un poco difícil de creer. Pero Pedro Sánchez está en una inexorable cuenta atrás. No tanto por lo que sabemos nosotros y se ha publicado, sino por lo que probablemente sabe él. Que muy tarde lo sabremos todos. Y todo esto ha sido una performance llena de cálculo político. Desde luego no puede comparecer como si no hubiera pasado nada. Pero que se irá, dudo que sea ahora, es evidente que se irá. Y su final será dramático. como se merece, por otra parte. 8 y 10, más cosas del día de hoy, Ángela. Herrera Incope. Pues a la espera de la decisión del presidente del gobierno en Cataluña sigue la campaña electoral, con los independentistas intentando marcar distancias con Sánchez sin dejar de reconocer que seguirán apoyando al PSOE al menos hasta que se tramite la ley de amnistía. Pendientes de Pedro Sánchez y también de Luis Rubiales, el expresidente de la Federación Española de Fútbol declara hoy como investigado por el caso Brody, el de los supuestos contratos irregulares para llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí o reformar el estadio de la Cartuja. Además, esta mañana vamos a conocer el dato del IPC adelantado del mes de abril. El pasado mes de marzo los precios repuntaron 4 décimas hasta el 3,2% debido a la subida de la luz y de los carburantes. Y en Valencia ha quedado en libertad con medidas cautelares el empresario acusado de grabar a sus empleadas con cámaras escondidas en los baños. Además, se ha incautado numeroso material pedófilo que compartía en internet. Partidazo de COPE, semana apasionante. Juanma Castaño, buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Qué gran arranque de semana tenemos. Hoy lunes juega Barça-Valencia en Montjuïc, partido de Liga que cierra la jornada, y además Rafa Nadal en Madrid, partido del Mutua Madrid Open no antes de las 4 de la tarde. Es emocionante ver a Rafa en Madrid. No tiene el plan de jugar todo el torneo, pero vamos a ver cuándo cae Rafa y cómo va a ser ese momento ante su público, ante su gente. Y mañana juega el Real Madrid, la ida de semifinales en Múnich contra el Bayern. Viaja hoy mismo Ancelotti y los suyos para allá. Y mañana juega Alcaraz, que sigue en Madrid, que de momento está sin molestias y que evidentemente este sí, si se encuentra bien, quiere acabar y en todo lo alto. ¡Qué buena semana tenemos por delante! Con Repsol, la previsión del tiempo. Empezamos la semana con tiempo inestable, sobre todo en el este peninsular, con lluvias y también con tormentas en Cataluña y Baleares, y algo menos intensas en el este de Andalucía y noroeste de Murcia. En el resto de España, cielos nublados, salvo en el suroeste, donde lucirá el sol. En cuanto a las temperaturas, bajan los termómetros, que oscilarán entre los 15 y los 20 grados en todo el país. Inestabilidad que se va a prolongar durante toda la semana. ¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita? ¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro. Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol. Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es. Soy de Legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando tuve aquel accidente y lograron que me indemnizaran. O cuando me hicieron unas quemaduras en la depilación láser y me ayudaron a ganar mi reclamación. Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662. ¿Cómo envolver tu regalo del Día de la Madre? Por el Corte Inglés. En su casa, dobla con mucho cuidado cada esquina del pasillo. Cubre todo el salón, asegurándote que ella quede en el centro. Cuando te vea, pon el lazo. Di sorpresa. Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. 5 de mayo, feliz Día de la Madre. El Corte Inglés, en tienda, web y app. Querido profesional, que tu cliente quiera ventanas a medida que se ajusten a sus necesidades es una buena idea. Si además suponen un ahorro energético en su vivienda, es aún mejor. Y para ello, en Obramat te ofrecemos ventanas a medida de PVC y aluminio que se adaptan a cualquier reforma, además del mejor asesoramiento profesional para ayudarte. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat. El próximo 17 de mayo, Iberdrola celebra su Junta General. Si eres accionista, participa y gana más dividendo. Si se alcanza un quórum de al menos el 70%, todos los accionistas recibirán un dividendo adicional. Un euro bruto por cada 200 acciones. Participa llamando gratis al 900-100-019 o conectándote a www.iberdrola.com. 17 de mayo, Junta General de Accionistas de Iberdrola. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. Hola, Enrique Cocero, buenos días. Muy buenos días, Carlos Herrera. Juan Fernández Miranda, buenos días. ¿Qué tal, don Carlos? Muy buenos días. Jorge Vilches, buenos días. Buenos e inquietantes días, ¿no? A ver cómo acaba este drama del pobre Sánchez. Chico, vamos a ver por qué. No sé, tú has escrito un libro que podría ser casi, casi... Bueno, hoy vienen Traidores en la Historia de España. Sí, viene muy a cuento, no sea que los que has incluido, porque no me he dado tiempo a mirarlo todavía. Sí, Sánchez necesita casi un libro o una enciclopedia entera para reflejar todas las cosas que ha hecho desde 2016, ojo, desde que le echaron del

Iberdrola por ti, por el planeta, la salida de emergencia. Hola, Mar Vidal, buenos días. Buenos días, podrían serlo, Carlos, buenos días. Oye, ¿qué impacto puede tener la inteligencia artificial en la economía española? Pues mira, según el Banco de España, la inteligencia artificial y la robotización nos afectará de manera menos dramática de lo previsto en lo laboral. En un documento en el que analizan este asunto, el regulador español determina que aunque ciertas tareas, principalmente administrativas, han sido automatizadas, pues esto ha resultado en la creación también de nuevos puestos de trabajo, tanto de alta como de baja cualificación. El informe del Banco de España detalla que hasta la fecha, pues no existen evidencias empíricas que respalden un impacto tan negativo, masivo, de la inteligencia artificial en el empleo. Más bien, propone que la adopción de estas tecnologías puede favorecer la creación de empleos en ciertos sectores al surgir tipologías laborales que complementarían a esa tecnología, por lo que el impacto de la inteligencia artificial en el empleo se prevé limitado y más bien representa una fuente de nuevas oportunidades laborales. De hecho, hombre, los países robotizados tienen menos desempleo, ¿no? Curiosamente. Pues así es, curiosamente. Corea del Sur es el país con más robots per cápita del mundo y el que menos paro tiene también en el planeta. También es el que tiene más suicidios, pero espero que eso no tenga nada que ver. O en Europa, el país más robotizado es Alemania y apenas tiene un 4% de desempleo. El problema es que la robotización y la aplicación de la inteligencia artificial requiere un modelo productivo más industrial y más tecnológico que el que tenemos en España, sobre todo para implementarse de un modo equilibrado. Y en una economía tan automatizada, ¿qué papel juegan los humanos? Pues el más importante de todos, Carlos, el de seguir siendo humanos. Si bien ciertas tareas rutinarias y manuales pueden ser automatizadas, muchos empleos van a seguir requiriendo habilidades humanas únicas, como la creatividad, el pensamiento crítico, cosas que son difíciles de replicar todavía por la inteligencia artificial. De hecho, las máquinas son muy buenas respondiendo cosas, pero todavía son muy malas preguntando. Esas tareas son más bien humanas, y eso es lo que debemos entrenar. La diferencia entre un buen profesional en el futuro inmediato no estará en saber de tecnología únicamente, sino en saber cómo hacerle preguntas a esa tecnología. Por eso es necesario que alguien se ponga en este tema, porque mira, hay países como Singapur que desarrollan planes de capacitación para toda la población mayor de 40 años gratis en el uso de la inteligencia artificial. Otros, como nosotros, pues solo impulsamos cómo regularla. Digamos que la desventaja que llevamos en este campo, Carlos, no nos permite tomarnos 5 días de reflexión. Si queremos un futuro tecnológicamente más humano, nuestro país debería empezar a plantearse cómo quiere ejecutarlo y no solo cómo regularlo. Regulando nunca se abrió ninguna salida de emergencia. Gracias, Marc. Hasta mañana. Hasta mañana, Carlos. ¿Estás pensando en un plan para ahorrar en tu factura de la luz? Esto te interesa. Con el nuevo plan Más Ahorro de Iberdrola, ahorras desde el primer día, pase lo que pase. Y cuanto más tiempo estés con Iberdrola, más ahorras. El primer año consigues un 10%. Y cada año, los descuentos se incrementan hasta llegar a un 30%. Sin compromiso de permanencia. Contrata ya el plan Más Ahorro de Iberdrola y empieza a ahorrar. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. Herrera Incope. Estar informado. Si desde la 11 contáramos los deseos cumplidos de los premiados por nuestras loterías en 2023, sería algo incalculable. Momentito, ¿no? Serían concretamente más de 1.481 millones de euros. Ya, pero así sería más metafórico. Que sí, pero con metáforas no das, por ejemplo, la vuelta al mundo y colaboras con una gran labor social. Vale. En 2023, desde la 11, repartimos más de 1.481 millones de euros en premios. Millones de deseos cumplidos, gracias a todos. Porque la lotería de la 11 toca mucho y toca a muchos. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com. Es el momento de la COPE más inmediata. Herrera en COPE. La mañana. COPE Madrid. Estar informado. En el hospital enfermera Isabel Zendal se está atendiendo ya a los primeros pacientes de ELA que llegan derivados de otros hospitales de la región, como el 12 de octubre, el Gregorio Marañón o el Infanta Elena. En el Zendal se ha habilitado un espacio de día en el que trabajan 40 personas, enfermeros, fisios o logopedas, entre otros profesionales. Se van a encargar de atender diariamente a 60 enfermos de ELA y a formar a sus cuidadores, sobre todo a los familiares, que son los principales. En la Comunidad de Madrid hay unas 600 personas personas afectadas por ELA por esclerosis lateral amiotrófica. Soy Mamen Vizcaíno, estás escuchando Herrera en COPE. Es lunes 29 de abril, 8 grados marcan los termómetros a estas horas en la Puerta de Alcalá y el cielo de momento despejado. Enseguida te voy a ampliar la previsión del tiempo, pero ahora a las 8 y 25 minutos lo que toca es el tráfico. Javier, ¿qué tal? Estás genial. ¿Y tu Audi A3 de hace años también? Pues claro, lo llevo al servicio oficial Audi Harmauto. Tiene más de 30 años de experiencia. Ofrece servicio de recogida y entrega. Mantenimiento express en una hora, vehículo de sustitución y servicio de pre-ITV. Además cuentan con 3 instalaciones en el centro de Madrid. En la calle Ayala, calle Canarias y ahora también en la calle Isaac Peral 40, en Moncloa. Anda, pues me voy pitando a llevarles mi Audi A4. ¡Nos vemos, Javier! Pide tu cita en www.harmauto.es. Harmauto, tu concesionario oficial Audi en Madrid, te ofrece el tráfico. Vamos a ver cómo se circula por las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días. Buenos días de nuevo, Mamen. Bueno, los niveles de tráfico son mucho más bajos que la semana pasada porque se está notando muchísimo el megapuente, pero la circulación sigue siendo muy densa en el este de la M30, al menos entre el puente de Vallecas y el cruce de Avenida de América. Allí estamos pendientes de la retirada de un vehículo a la altura de la calle Cartagena, sentido entrada, porque la circulación es muy lenta, y en otros movimientos de entrada, como la prolongación de O'Donnell con Doctor Esquerdo, Conde de Casal, la A5 a su paso por Avenida de los Poblados, carretera de Boadilla del Monte, así como la Cuesta de San Vicente. Nos acercamos también a las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de un accidente que dificulta la M45 a su paso por Getafe hacia la carretera A4. Al margen de ese alcance, tráfico lento de entrada por la 1 en San Sebastián de los Reyes, A2 Torrejón, A3 en Rivas, A4 en Pinto y Butarque, A42 a su paso por Parla y Getafe, A5 en Navalcarnero, Móstoles, Alcorcón y ya la 6 en el plantío. Lo peor lo encontraremos en el tramo de Barrio de la Fortuna y Villaverde. Todo ello en ambas direcciones, Vicabro y Coslada, sentido A2 y túnel del Parque Valdemarín hacia la carretera A1. Son las 8 y 27 minutos. Cuando te dejas llevar porque desaparecen tus preocupaciones. Cuando puedes hacer lo que quieras porque del resto ya se ocupan los demás. Cuando esta sensación es capaz de durar muchos años. Cuando tienes un Toyota. Relax. Toyota Relax. Hasta 15 años de garantía. Toyota Kuruma. Te esperamos en Isla de Java 3 y Maestro Alonso 18. Toyota Kuruma. Toyota Kuruma patrocina el tiempo. Hoy tendremos un día de más nubes que claros y posibilidad de algún chubasco, subida generalizada de las temperaturas con máximas rondando los 20 grados. 7 de mínima se esperan en la capital esta próxima madrugada. ¿Ya tienes el reloj suizo? Y el coche alemán. ¿No es hora ya de darte un lujo ibérico? Visita maximilianojabugo.com. Maximiliano Jabugo, el lujo ibérico. Los jamones Maximiliano Jabugo te ofrecen la información de Madrid. Los trenes que circulan entre Chamartín y la zona norte y noroeste están sufriendo retrasos por una incidencia que afecta la señalización en Torrejón de Velasco. Los trenes están detenidos en estaciones entre Madrid y Valladolid y durante este puente de mayo habrá cortes en varias líneas de cercanías, según las líneas C2, C3 y C7. Herrera en COPE. Madrid. Estar informado. Llega tu gran oportunidad. Solo este mes, en F. Tome Ocasión, puedes conseguir tu coche con descuento extra y ventajas extraordinarias al financiar. Tenemos más de 30 Audi, Volkswagen y Skoda recién matriculados para ti. Ven a nuestros concesionarios F. Tome o entra ya en ftomeocasion.com. ¿Aún no conoces MEDAC? El centro de FP con 50 titulaciones oficiales. El de la formación práctica para ser lo que quieras ser. En MEDAC, tu futuro te espera. Más info en medac.es. 9 grados y cielo despejado en la Puerta de Alcalá. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera. Podríamos contarte lo emocionante que es el nuevo Tiguan, pero mejor que lo haga todo un campeón del mundo. Conectamos con el circuito. Bueno, el nuevo Tiguan, completamente equipado. Y además, la etiqueta Eco. Tiene un cochazo que... Nuevo Volkswagen Tiguan. Sobran las palabras. ¡Descúbrelo en tu concesionario! Volkswagen. en COPE, la última hora en la mañana. COPE, estar informado. Ya son las 8:30, 7:30 en Canarias, y hoy la clave de Ángel Expósito es la libertad. La libertad de prensa, de expresión, de opinión. ¿Qué tal, Tron? Buenos días. Hola, Tron. Buenos días. Ya sé que hablar de periodistas y de periodismo puede resultar endogámico, pero mira, como cuando los jueces se ponen a hablar entre sí de lo suyo, los fontaneros, los agricultores, los camioneros o los abogados del Estado, ya lo sé. Pero hoy toca. Decida lo que decida el líder supremo o amado líder, porque no hablo de periodistas ni de periodismo, gobierne quien gobierne, hablo de mi libertad y de mi ética, de la libertad de nuestros lectores u oyentes. Ante el manifiesto La Proclama, que un numeroso grupo de colegas y pelotas han lanzado días atrás, me pregunto tres cositas. ¿Te imaginas que un grupo de periodistas de los que ellos denominan ultras hubieran o hubiéramos propuesto el cierre de sus medios, el control de sus opiniones o la intervención? Por cierto, ¿quién intervendría? No sé, por ejemplo, en nuestra redacción. ¿La Guardia Civil, el Ejército, un comando bolivariano o directamente ellos? No sé, Silvia, Jesús, Ana, Antón, Rosa. ¿Qué es más democrático? ¿Opinar, criticar y preguntar? ¿O callarse, obedecer y a sentir con la boca tapada? Mira, de verdad, humilde y sinceramente, ¿los firmantes me van a dar a mí lecciones de compromiso, de progresismo, de lucha de clases? Cuando se metan donde yo me meto, que me lo cuenten. ¿Clases a ti, que naciste en Cuevas de Almanzora? ¿O a los colegas directamente citados? Es más, todos los periodistas a los que quiso matar ETA, hoy socios del presidente enamorado, ¿también estos periodistas son ultras? No. Lo que está en juego no es el control de los jueces o de los periodistas, que también. Lo que está en juego es la libertad del sistema democrático del 78. Y lo ha puesto en riesgo un solo tío, ¿eh? Desde su inmenso endiosamiento, decida lo que decida hoy. Se vaya o se quede. Y una postdata. Sinceramente, estoy deseando que vengan a censurarme. A mí, cualquiera de los colegas firmantes o cualquiera de los comisarios que salieron histéricas a la puerta de Ferraz, tan sumisos como cobardes. Estoy, de verdad, estoy esperando que intenten censurarme. Nos escuchamos, Tron. Lo firmo de la cruz a la raya. Hasta esta tarde a las 7. Ahora hablamos de la Mutua. Subir en la vida está muy bien, como cuando te promocionan o te suben el sueldo, pero cuando se unen las palabras subir y seguro, en la misma frase, tú te enfadas, normal. Si estás cansado de que te suban el seguro, vete a la Mutua porque te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Que esto es muy fácil, que solo tienes que llamar al 91-555-5555. Te lo digo, te lo cuento. Vete a la Mutua. Las condiciones ya sabes en Mutua.es. Y ahora tienes que descubrir Mutua Más, la super app para que te compliques menos y ahorres más. Bueno, esta mañana con Gorge Vilches, con Enrique Cocero, con Juan Fernández Miranda y con el impasse informativo, ¿no? Para esperar el advenimiento de Pedro Sánchez. Más que preguntarle a mis contertulios qué creen que puede pasar, cuál de las cuatro o cinco alternativas puede tomar, voy a pedir una valoración de estos cinco días inauditos, ¿no? Inusitados. Prácticamente no conocidos en la historia de España, yo creo que muy pocos países, ha dicho un tío en la presidencia de gobierno. Me voy cinco días a un retiro que voy a pensar a ver qué hago. ¿Cómo valoráis lo que se ha vivido a lo largo de estos cinco días, incluidas las reacciones de aquellos que están diciendo Pedro, quédate? Juan Fernández Miranda. Vamos a ver, primera valoración. Lo que ha conseguido el presidente del gobierno como primera derivada es que Begoña Gómez esté en los titulares de la prensa internacional junto a la palabra corrupción. Lo segundo es que Europa piense que este hombre, este señor, el señor presidente, no es de fiar porque no es en absoluto previsible, algo que en las democracias avanzadas es un valor. Tercero, la apoteosis del sentimentalismo tóxico que vivimos el sábado en las puertas de Ferraz y que han hecho todos los entornos del Partido Socialista, desde los alcaldes enviando un vídeo hasta Salvador Illa en su campaña exhibiendo un vídeo lacrimógeno con fotos con Sánchez, al acto de ayer del mundo de la cultura, a las lágrimas de Almodóvar, a Marisa Paredes, esta apoteosis de sentimentalismo, lo que a mí me dicen en Moncloa, gente muy cercana al presidente, es que no va a servir para nada porque esta decisión la van a tomar en la más estricta intimidad el señor Sánchez y la señora Gómez. Una frase textual que me decía anoche, Carlos. El presidente sabe perfectamente que esto no va a parar, que van a seguir atacando a su mujer, y aún más tras esta demostración de vulnerabilidad. Y ahí es donde yo quiero llegar. La vulnerabilidad que ha demostrado Sánchez destruye el personaje que ha creado durante años, de tal manera que si él hoy decidiera continuar, ya nada será igual, porque su equipo más cercano está fuera de sus decisiones, porque sus ministros están sintiendo que no cuentan con ellos, algo que es obvio en estos días, y porque al fin y a la postre, el señor Sánchez, después de esto, no será el mismo que el que llegó hasta aquí, de tal manera que me parece que la salida más razonable sería, si no hoy, pronto, abandonar. La valoración de estos 5 días de Enrique Lucero. Pues primero que el otro día, con su ausencia de agenda pública, acudimos también a una nueva ausencia del valor a la institución, que lo es la presidencia del gobierno. Y no nos resulta extraño porque ha aullado los presupuestos cuando ha querido aullarlos, ha utilizado el Real Decreto cuando ha querido utilizarlo, ha aullado el debate del Estado de la Nación y la amnistía. Básicamente ha vulnerado un momento histórico de nuestra transición y de nuestra democracia para convertirlo en una moneda de cambio. Todas las demostraciones que ha habido de apoyo, yo creo que básicamente tapan, o quieren tapar, o quieren dar una capa, una pátina de heroicidad a su acto. Y yo sigo pensando que es presidente del gobierno y ya puede estar con un bolígrafo firmando una ley que mientras con el otro se pueda estar arrancando el brazo a dentelladas si así lo necesita, ¿no? Es decir, siendo presidente del gobierno no abandonas. Pero bueno, si la concentración del sábado, tal y como lo plantearon los convocantes, se montó en defensa de la democracia, vista la asistencia, y a veces también me pareció curioso, y creo que hay que resaltarlo, la media de edad, la conclusión es que la democracia desde luego no es el progresismo, y ni siquiera el progresismo es el PSOE ahora mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues estos 5 días yo creo que, como bien dice Juan, han mostrado muchísima vulnerabilidad y a partir de ahora o pega otra campanada. Ya sabemos que es especialista en pegarlas o está francamente dañado. ¿Qué cree Gorge Vilches? A mí, francamente, lo que le pase al Partido Socialista y a Sánchez me importa bastante poco. Es decir, el Partido Socialista ha demostrado que ha dejado de ser un partido útil para la democracia en el momento que ha roto el consenso que se ha llevado durante décadas para mantener un orden constitucional que nos ha dado la mayor prosperidad y libertad de nuestra historia. Con lo cual, lo que le pase a este partido de vasallos de Sánchez es que, francamente, ya me da igual. Lo peor de estos 5 días es que han sido 5 días de populismo autoritario en los que se ha visto una polarización social inaudita, con una retórica guerra civilista de una España dividida en dos bandos. Es patético que Bolaños hablara de una jauría y de una jauría mediática y judicial y acabara con un no pasarán. O que una ministra dijera que tienen que ganar, que no pueden ganar los malos. Esa España de buenos y malos. Lo que significa que, como buenos populistas, que esto es inédito en Europa, pero es muy frecuente en Hispanoamérica, o sea, hacen listas de buenos y malos. Este manifiesto firmado por, yo me resisto a llamarles intelectuales, a gente conocida o a famosos de la televisión y del espectáculo, hablando del golpismo judicial y mediático con buenos y malos, buenos jueces que son los que dan la razón a Sánchez, malos jueces los que van a investigar todo el entorno pues posiblemente corrupto de Sánchez, o a la prensa que ejerciendo su libertad saca estos casos, y los buenos y los malos. A mí eso me parece de un populismo bastante rancio y bastante peligroso. Y por último, lo que demuestra es en qué se ha ido convirtiendo en estos últimos años, porque hasta ahora habíamos asistido a la idea de que el PSOE es Sánchez. Es Sánchez. A mí, por eso decía que el PSOE y Sánchez, es que me da exactamente igual. Que el PSOE es Sánchez. Pero esta última vuelta de tuerca, este último giro, es que la democracia es Sánchez. Que eso tiene un sesgo populista y autoritario, que por eso yo creo que va a aprovechar toda esta trama sentimental para dar un giro, acabar con la independencia del Poder Judicial a través de la ley y amordazar a la prensa libre y acogotar a la oposición con una cosa y otra. Han sido días muy tristes. A mí, como el Tron, me entra mucha curiosidad por ver cómo... hombre, hay un mecanismo de no colaboración económica con medios que no te gusten. Pero, claro, no puedes acudir a ese sueño húmedo de algunos que también se dedican al mundo de la prensa, que directamente quieren que cierren algunos medios de comunicación. Y eso, pues, ni siquiera Sánchez lo puede hacer, ¿no? Claro. Pero tengo curiosidad por ver cómo lo articula. Bueno, hay que tener en cuenta una cosa. O sea, al camino que vamos o al camino que esto indicaba, había un momento en que algunos nos tendríamos que haber planteado ya el exilio, básicamente. Pero... al final es lo que estábamos hablando. Esto es una situación de buenos y malos. Yo siempre la he visto como una situación más del nosotros contra ellos o el ellos contra nosotros. De hecho, hasta el punto de, yo creo que aquí ya lo he dicho en alguna otra ocasión, que si no estás con nosotros es porque estás con ellos, de tal forma que tu núcleo de resistencia se reduce muchísimo, porque evidentemente no vas a poder pretender o no puedes pretender que eternamente todo el mundo esté contigo, sino si a medida que vas... Pues eso, faltando a tus responsabilidades, es que, porque hay que decirlo así, faltando a tus responsabilidades, cada vez más gente se va a alejar y cada vez más gente va a estar, desde su punto de vista, en el ellos. Pero ¿sabes qué pasa, Carlos? Que cuando uno ha ido hablando con Sánchez en los últimos 6 años, incluso antes, cuando hacía ronda por los medios de comunicación pidiendo apoyo, porque él era el ala liberal del PSOE frente a Madina, textual, él pedía el apoyo porque consideraba que él era el ala centrada del Partido Socialista frente a un Madina que él dibujaba como un radical. Eso es lo que le interesaba en 2014. Pero una vez que llega a Moncloa, el presidente del gobierno empieza a adoptar una posición que concluye en esto de este fin de semana. Una posición en la que se va aislando, en la que considera que cualquier crítica es antidemocrática, en la que cree que vamos, porque nos afecta a los presentes, contra él por una cuestión de interés político, no por una cuestión de ejercicio periodístico. Y poquito a poco se va aislando, de tal manera que la carta que él escribió el pasado miércoles es su verdad. Él cree firmemente todo eso. Él cree que hay una cacería contra su mujer, que hay una cacería contra él mismo. Él se olvida que hace poco más de un mes, cuando viajó a Rabat a ver a Mohamed VI, acordémonos, hace poco, en ese viaje, mientras él volaba, estalló el caso Koldo. Al llegar, un compañero de ABC, Mariano Alonso, que hace poco estuvo aquí en una entrevista contigo, Carlos, le preguntó, y la respuesta de Pedro Sánchez al caso Koldo fue el hermano de Ayuso, cuando hacía años que estaba archivado ese caso. Por lo tanto, él mismo ha utilizado lo que en su carta denuncia, atacar a las familias, incluso cuando no solo no es que no haya pruebas, es que han sido rechazadas por los jueces. Hace 3 semanas, en sesión de control, se publicó una información en un medio diciendo que la mujer de Feijóo tenía vínculos con la Xunta, una cosa turbia. Ese medio, 2 horas después, pidió disculpas y lo anuló. Pero, en medio de la sesión de control, María Jesús Montero atacó a Feijóo. Es decir, fake news, ataques familiares... Todo lo que denuncia Sánchez en su carta lo ha hecho el Partido Socialista en el último mes. Y durante... Pero él sigue encerrado en ese increscendo que ha propiciado un presidente aislado. Es el síndrome de la Moncloa elevado a la enésima potencia. Es un victimismo insoportable. Y para mí, después de la carta, es un presidente inhabilitado. La Secretaría de Estado de Comunicación informa de que el presidente del gobierno... Pedro Sánchez realizará una declaración institucional a las 12 horas en el complejo de la Moncloa. emitirá señal en directo de la comparecencia, bla, bla, bla, bla, bla. Y podrá seguirse por redes sociales y lamoncloa.es y tal y cual. Bueno, a las 12, ya sabemos. Exordio, ¿eh? Pero estabas diciendo, me ibas a decir, Enrique. Sí, que hay una parte que incluso con aquello de la mujer de Alberto Núñez Feijóo, se siguió insistiendo una vez que el medio había desmentido, ¿eh? No cortó automáticamente esa cuestión. Y yo hay una cosa que siempre me he estado planteando desde que empezaron a salir las cuestiones sobre Begoña Gómez, es que habría que preguntarle, supongo que al ministro Bolaños, dado que se ha montado la que se ha montado por lo que Begoña Gómez presuntamente o supuestamente ha podido hacer, ¿cómo sería una ley de incompatibilidad para la mujer, para el cónyuge del primer ministro de turno, de la primera ministra de turno? Bueno, el código de buen gobierno de los británicos, por ejemplo. Por ejemplo, pero una vez conocida la intención, una vez conocido el texto, una vez conocido pues lo que pueda abarcar, ¿cómo se va de bruces contra lo que ha hecho Begoña Gómez? Es decir, porque a lo mejor no hay una ley, pero si se plantea cuál es esa ley y se hace de algún tipo, algo, de alguna forma, algo reactivo para prevenir futuras acciones similares o evitar futuras acciones similares, ¿cuánto de esa ley que pudiera desarrollar este mismo gobierno sería de bruces contra lo que ha hecho Begoña Gómez? Pues mira, Enrique, ellos propusieron, incluso la negociación con Puigdemont, con el respaldo de Sumar y de Podemos, una reforma en la ley de enjuiciamiento criminal que supone otorgar la instrucción, no a los jueces, como ha sido en el caso que está instruyendo la causa a Begoña Gómez, sino a los fiscales. ¿Y quién controla la fiscalía? Chato, pues ya sabemos quién es. Eso se puede hacer, esta ley de enjuiciamiento criminal, para que no vuelva a pasar, para que el presidente y su entorno no se vean acosados por la derecha y la ultraderecha. Si a eso sumamos que pueden reformar la ley orgánica del Poder Judicial para renovar el Consejo General del Poder Judicial, no por 3/5, como es ahora, es decir, contando con el Partido Popular, sino excluyendo al PP y haciéndolo con una mayoría absoluta, es que tienen la Administración de Justicia en la mano y pueden decir, para que esto no vuelva a pasar, acabar con el lawfare y que no haya más jueces que hagan política para la derecha, vamos a cambiar las leyes que se atienen al Poder Judicial, y está en su mano. Por eso yo creo que lo va a aprovechar. Bueno, ese es el temor que todos tenemos, porque como Sánchez siempre nos ha acostumbrado a salir por la tangente de la manera más imprevisible y más radical, pues es el temor absoluto. Lo que pasa es que si eso lo hace, tal cualquiera de esas medidas que hace y que plantea Jorge, Europa tiene que actuar. Ahora, es verdad que Sánchez ganará 6 meses y entonces ya veremos. Es que ahí está el tema. Ahí está el tema, Juan. Pedro Sánchez es un especialista en la patada hacia adelante del rugby. Lanza lejos, intenta salvar la defensa y reza porque el bote del balón, que es ovalado, le bote bien. Y lo ha hecho, lo hizo con las elecciones en el 29 de mayo, lo ha hecho con los presupuestos de este año, es decir, ni pasando por una votación en el Congreso, cuando la Constitución obliga a pasar por una votación en el Congreso y si no se saca, prorrogarlos, decidió directamente prorrogarlos, y llevarse la legislatura o llevarse su permanencia a septiembre. Y bueno, ha surgido esto, pero si no, estaríamos ya hablando de, pues como empezaron a hablar, ¿no? De ya estamos trabajando en los presupuestos de 2025. Bueno, pues en los presupuestos de 2025. De todos modos, la carta del presidente del gobierno el pasado miércoles, tan emotiva y tan, en fin, esa declaración de amor profundo, puede ser cierta, puede ser un sentimiento que él alberga, pero hay una realidad muchísimo más grande que él no cuenta. Y es que él, y es una realidad política que él no quiere ver, y es que él es un presidente incapaz de gobernar. Es un presidente que tomó la decisión el 23 de julio de ir a formar este gobierno imposible. Acordaos que ni siquiera felicitó a Feijóo, que es el que había ganado las elecciones. Tomó esa decisión y lleva 8 meses sin haber aprobado absolutamente nada, salvo la amnistía y 2 decretazos por los pelos. Es decir, es un presidente con una debilidad política enorme, sin presupuestos, amenazado electoralmente por distintos ámbitos, a ver qué pasa en Cataluña, porque el PSC puede gobernar, pero probablemente tenga que elegir entre uno de los 2 socios catalanes de Sánchez en Madrid, o qué pasa en las europeas, donde después de esto, nada augura un buen resultado para el Partido Socialista. Por lo tanto, no podemos obviar nunca el análisis político que hay detrás y el efecto que la situación política tiene en el ánimo del presidente, más allá de que él lo atribuya todo a una jauría, como decía Bolaños, contra él, no en redes sociales, con anonimato, según él, en todos los medios de comunicación que legítimamente hacemos nuestra función, mejor o peor, pero siempre en los márgenes de la legalidad vigente, claro. Es que es una demostración de debilidad que no había sucedido antes. Es decir, Felipe González podía haber dimitido con todo el estrés de la corrupción de los 80 y de los 90, incluso con los GAL. Aznar con toda la presión por la guerra de Irak. Rajoy con la Gürtel, Bárcenas y demás. Oye, y aguantaron cumpliendo con sus responsabilidades, y seguro que aquella inestabilidad política generó problemas familiares o matrimoniales. Lógico, como le ocurre a cualquier alto directivo, ¿no? Pero Sánchez ha demostrado una debilidad tan sospechosa con esta cuestión que yo no puedo dejar de pensar que lo va a utilizar políticamente para hacer algo. Además que tiene gracia que al final Puigdemont haya demostrado no ser tan tonto como parece, ¿no? Y que lo dio en el clavo el primer día diciendo vaya con el que escribió o el que firmó el manual de resistencia que no ha resistido nada, ¿no? Claro, y esa debilidad, además, demostrada con la carta, supone que ya sabe la oposición dónde darle, dónde le da, ¿no? Que es en todo el entramado que hay en torno a Begoña, porque no es un bulo en The Objective, que hemos sacado 25 noticias respecto al entorno de Begoña Gómez, al tráfico de influencias y demás. Es decir, que es que tiene que dar algún tipo de explicación en alguna ocasión. Y luego probablemente ya sea tarde para dar esas explicaciones. Ya. Sánchez tendría que haber salido el primer día o el segundo día en el que empezaron las informaciones que comenzó el Confidencial en torno a las actividades de Begoña Gómez y no salió porque se encerró. Es más, salió María Jesús Montero, que la vimos el sábado dándose golpes de pecho. Que no sé muy bien qué referente político encontrar en la historia de las democracias para justificar esa actitud en la Puerta de Ferraz. ¿Democracias europeas? Salvo, desde luego que no. Salvo alguien que está posicionándose para ser sucesora, no lo sé. Yo, eso se me escapa, el comportamiento de la señora Montero. Pero fue ella la que salió a decir en las puertas del Congreso, cuando empezó a conocerse que Begoña Gómez había tenido comportamientos como poco éticos, escasamente éticos, como poco, y la que dijo que las familias están fuera. Y oiga, en la comisión de investigación del Partido Popular en el Senado por el caso Koldo, no está Begoña Gómez en la lista. Es que no quiero ni pensar si lo hubiesen metido. ¿Qué estaría diciendo Sánchez? Yo, de todas maneras, ahí lo que veo es, después de todo esto, supuesta la continuidad, a lo mejor, o sea, tiene dos opciones, o levantar el pie del acelerador y dejar de meter gas a todo lo que está, a toda esta vorágine de acusaciones y contraacusaciones, o a lo mejor lo que decide es teatralizar. Ahora sí, un respeto a la institución, antes que decía que lo había perdido, incluso, anulando durante 5 días su agenda como presidente del gobierno, y decide teatralizar un respeto a la institución, y ahí es cuando se pone a laminar, con todas las medidas que habéis estado enumerando en los últimos minutos. Bueno, vamos a ver, entonces a las 12 del mediodía, 11 en Canarias, hay alocución, advenimiento, bajada de la cruz, llámalo como quieran, de Pedro Sánchez desde la Moncloa para anunciar la decisión que ha tomado después de tener 5 días, bueno, pues más o menos paralizado el negocio en España. Es una decisión que habrá tomado con su círculo más inmediato y que tendrá bien comunicarnos. El más vale no aventurar nada conociendo al personaje, en fin. Yo soy de los que cree que cuanto antes se vaya y cuanto más lejos, mejor. Pero vayan ustedes a saber. Es imposible ponerse en la piel de alguien que cree, o supongo que es lo suficientemente inteligente como para saber que aunque nosotros no sepamos lo que a lo mejor sí sabe él y se puede moverle a dar el paso de retirarse, antes o después lo sabremos todo, o casi todo. Y cuando eso ocurra, tendremos clave seguramente para analizar muchas de las cosas, de las incógnitas de estos 5 días de performance, de cálculo, yo creo que de cálculo político, ¿eh? Y luego eso sí, con mucha escenificación peronista y tal y que cual. Pero lo que sabe él y no sabemos nosotros, a lo mejor sí que le puede llevar a una dimisión. Por lo que sabemos hasta ahora, que son las informaciones que hablan